La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Muchas gracias por acompañarnos otro lunes más aquí a la discusión educativa, a esta discusión que nos debe involucrar a todas y todos. Hoy tenemos varios temas muy interesantes en materia educativa, pues resulta que pues el pilotaje que estaba próximo a presentarse, a aplicarse en diversas escuelas, pues se ha cancelado. Y esto pues debido a los diversos amparos que han interpuesto algunas organizaciones. Y bueno, la Secretaría de Educación Pública ha decidido, o ha dicho más bien, que va a acatar estas resoluciones. Y bueno, todo esto cuando en un principio había dicho que no iba a acatarlas y que, bueno, pues a pesar de ello iba a presentar los diferentes pilotajes y las diferentes iniciativas. También, bueno, pues tenemos información sobre el Congreso Nacional de investigación sobre educación normal, que se realizará del 26 al 28 de octubre en la ciudad de Monterrey. Y bueno, tenemos todas las noticias al respecto. Y también hay unas recomendaciones para el uso de cubrebocas en las escuelas de la Ciudad de México. Hay cambios también en algunas universidades, sobre todo en el Instituto Politécnico Nacional, donde, bueno, pues después de diversas marchas y manifestaciones, pues se han visto estos cambios. En fin, tenemos muchas cosas que debatir y bueno, te recuerdo mi nombre, yo soy Eric Juárez Pineda y te invito a que nos sigas en las redes sociales también. Busca las redes sociales de La Otra Educación y por supuesto la página y las redes sociales de La Voladora Radio y seguirnos aquí a través del 97.3 FM, donde bueno, pues también te puedes poner en contacto con nosotros a través del teléfono 597-978-5252, pues donde con mucho gusto continuaremos y fortalecemos todos el debate educativo. Y como cada lunes, comenzamos nuestro programa con una canción. Y bueno, con ello, pues damos inicio también a una edición más de La Otra Educación. Pero creo Gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Y te cuento que pues ya se aproxima el 5º Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, el CONESEN. Y bueno, del 26 al 28 de octubre, en Sintermex, en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, pues se realizará esta 5ª edición. El evento pues es convocado por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, y también se hace a través de la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, de GESUM. Y bueno, han convocado a las escuelas normales, instituciones de educación superior, institutos de investigación, a la comunidad académica nacional e internacional y a todo público interesado en presentar ponencias, paneles de expertos, coloquios de investigadores y o estudiantes, y bueno, talleres, cursos en línea, cursos híbridos, carteles, libros, revistas y videos, pues que finalmente contribuyan al desarrollo, fortalecimiento de la investigación en el campo de la educación normal. Y bueno, el objetivo de este encuentro pues es impulsar la investigación de las escuelas normales, fortalecer la participación de los estudiantes normalistas en proyectos de investigación, socializar los conocimientos generados en las escuelas normales, consolidar también un espacio recurrente para el intercambio de experiencias en investigación educativa, difundir los resultados de la investigación y también analizar el impacto en la práctica docente y actividad académica en general, y consolidar redes de investigación entre escuelas normales e instituciones interesadas en la formación docente. Y bueno, uno de los principales propósitos de este congreso es reconocer a la investigación y la generación de conocimientos pues como tareas sustantivas de las instituciones formadoras de docentes. Y bueno, en este sentido, pues considera necesario fomentar y compartir los conocimientos generados en su quehacer investigativo. Bueno, el programa completo, las ponencias, las conferencias magistrales, etcétera, las podrán ver en la página de CONESEN, que es CONESEN.mx. Y bueno, pues ahí pueden descargar todo el programa completo, las presentaciones, el registro, pueden hacerlo desde ahí, ver dónde será la sede, ver las actividades culturales, académicas y deportivas. En fin, este encuentro de verdad vale mucho la pena, porque justamente pues lo que trata es de pues presentar, difundir, divulgar también pues todo el quehacer académico de las escuelas normales, que son las escuelas formadoras de docentes y que tienen un importante pues reconocimiento y una importante incidencia pues en el sistema educativo nacional. Así que no duden en visitar la página de CONESEN, porque bueno, es un evento pues que vale la pena. En fin, vamos a un corte, pero regresamos a la discusión educativa aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 10 y 21 minutos. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina! One,

Gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Recuerdo que estamos a través de 97.3 FM y en línea en lavoladora.org, donde nos puedes dejar tus dudas, tus comentarios, pues tus observaciones respecto a este y otros programas. También te puedes poner en contacto aquí en la cabina al teléfono 597-978-5252, donde con muchísimo gusto pues estaremos pues platicando, estaremos conversando sobre lo que pues sucede en materia educativa. Y bueno, te comento que la Secretaría de Educación Pública pues ha presentado los resultados de la consulta nacional ¿Me escuchas? 2022. Las niñas, niños y adolescentes de diversos estados del país pues dieron a conocer justamente los resultados finales de esta consulta, que pues frente a autoridades educativas de la Secretaría de Educación Pública, del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema DIF, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, así como de instancias de los tres órdenes de gobierno, pues llevaron a cabo con otras instituciones académicas que participaron en este proceso. Y bueno, pues durante el encuentro y el evento realizado en el patio de trabajo de la SEP, la titular del DIF Nacional, Nuria Fernández, pues informó que en este espacio participaron 1,271,764 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1,083,000 pues lo hicieron contestando un cuestionario y 188,000 a través de dibujos, cosa que resultó pues realmente muy interesante, justamente pues para darle pluralidad a este ejercicio. Y bueno, estos resultados demostraron que los lugares donde las y los niños pues son más felices son los espacios públicos, ya que 5 de cada 10 dibujos que presentaron pues lo representan en parques, plazas, centros comerciales y actividades al aire libre, también como calles, mercados, cines, mientras que la actividad que más felicidad pues refirieron los infantes fue el juego y la recreación con el 69.97%, deportes y actividades artísticas el 16.1%, y la actividad menos referida fue la relativa a las labores del hogar. Pero también Fernández expresó que con estos resultados se podrán impulsar acciones, programas y políticas públicas pues que finalmente beneficien a este sector de la población, ya que, bueno, pues también destacó, esta consulta quedó de manifiesto que niñas y niños expresaron sentirse tristes, en primer lugar en la casa, con dibujos relativos al encierro o la imposibilidad de salir. Esto, bueno, pues también señaló que más de 4,000 dibujos refirieron pues sentirse tristes por la contaminación y la destrucción ambiental. Y bueno, por su parte, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, recordó que la libertad de expresión pues también es un derecho de las niñas, los niños y de los adolescentes, por lo que es muy importante pues que conocer lo que piensan y tomar en cuenta sus opiniones. Afirmó que las familias, así como las y los maestros, pues tienen la obligación, señaló ella, de escuchar las necesidades e inquietudes de los más pequeños para ayudarles a alcanzar sus sueños y conocer sus emociones. La titular de la SEP destacó que la transformación de México requiere precisamente preguntar, responder, escucharnos y actuar. Consideró pues que el contenido de la consulta Me Escuchas 2022 resulta pertinente no solo para niñas y niños, sino también para las y los adultos, por lo que felicitó a quienes decidieron ser parte de ella, ya que necesitan valor, ganas de ser escuchados y orgullo para su país. Y bueno, finalmente reconoció justamente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y al Sistema DIF por la aplicación de este importante instrumento, e invitó a los asistentes a recorrer el edificio de la SEP para conocer también la obra de los muralistas que ahí han expresado sus obras. Pues vayan a Revista Hola, porque ahí se han publicado los resultados de este encuentro y bueno, pues da datos muy, muy interesantes. Llego a puesto, voy jibe a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Me ando cero, voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Me ando cero, voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Acompañarnos aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Como te platiqué al principio del programa, está con nosotros Ricardo Díaz. Él es profesor de educación física, profesor de patio, ya con muchos años de servicio y con gran experiencia, y quien, nos viene a platicar sobre justamente este tema, ¿no? La educación física, los profesores, a qué retos se enfrentan y cuáles son las propuestas que ellos tienen. Ricardo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarnos a tu programa. No, hombre, gracias a ustedes por acompañarnos. Ricardo, de manera general, a ver, ¿en qué situación se encuentran los profesores de educación física? Hay grandes diferencias, de repente, incluso desde su formación, las escuelas formadoras tienen proyectos o tienen objetivos distintos. Y bueno, ya entrando al servicio, ¿qué has identificado, sobre todo en los últimos años y con la nueva reforma educativa? Híjole, mira, es muy amplio el tema, pero quisiera comentarte de los últimos 9 años, del 2013 para acá, ya casi son 10, en el año que se derogó la Dirección General de Educación Física, sí, que el gobierno decidió quitarla, y a nosotros como maestros nos dirigieron a las direcciones operativas. Las direcciones operativas son las que funcionan como coordinación de 2-3 alcaldías por la ciudad, o hasta 4. En la ciudad hay 5 direcciones operativas, incluyendo Iztapalapa, que es un techo financiero aparte de las siguientes. Pero en ese sentido, pues desde ese momento nosotros ya no tenemos guía como lo tuvimos durante más de 40 años, donde la Dirección General de Educación Física era la que hacía sus planes y programas, y en conjunción con la Escuela Superior de Educación Física, quien le dotaba de los docentes, principalmente antes de que hubiera muchas escuelas en el país. Claro. Por tal motivo, pues desde que desapareció la Dirección General de Educación Física, pues no hemos tenido un rumbo fijo. ¿Por qué digo que no hemos tenido un rumbo fijo? Porque cada quien, de acuerdo a la línea que trae en su dirección, a los pocos supervisores que quedan, porque es otro punto importante, uh-huh. Pues ahora sí, como dice el dicho, cada quien mata a las chinches como puede, ¿no? Claro. En ese sentido, pues nos dimos a la tarea desde ese año empezar a luchar con el gobierno anterior de Peña, pues para ver si podíamos rescatar pues un órgano rector, ¿no? Que pudiera tener una organización administrativa, lo cual pues no nos hicieron caso, porque pues si recuerdas, pues querían quitar a los maestros con el famoso examen, ¿no? Sí. De permanencia. Posteriormente, pues cuando llegó el actual presidente, el licenciado López Obrador, pues tuvimos mucha fe de que las cosas iban a cambiar. Nuestro grupo en el cual empezamos a participar, que formamos en el 2016, se llama Renovación Educación Física. Sí. Empezamos a trabajar desde ese año, principalmente en la parte sindical, cuando hubo el primer cambio de delegación sindical fuera de la Dirección General de Educación Física. Lo cual, pues obviamente, pues sí, acaparado por la parte institucional a la que se le llama charros, ¿no? Claro. Entonces, al llegar el licenciado López Obrador, pues hicimos propuesta en la casa de campaña y solicitamos pues un acercamiento pues con documento, al igual con la doctora Sheinbaum, uh-huh. que ya figuraba para jefa de gobierno, a lo cual pues no tuvimos la apertura. Te quiero compartir que desde esos años, a la fecha actual, hemos solicitado 11 veces audiencia al presidente, así como lo escuchas, 11 veces por la Oficina de Atención Ciudadana, que sí. se creó precisamente para escuchar a la ciudadanía. Esa fue el eslogan, lo digo con un poquito de ironía, porque la realidad es que esa oficina funge como una oficialía de partes. Tú llevas tu oficio y la dirige a la dependencia que corresponde al tema en cuestión. Pero en la realidad, en este caso, a nosotros como Educación Física, pues nos corresponde la SEP, y obviamente la SEP pues no nos han dado respuesta buena al respecto. Simplemente nos han atendido de manera personal autoridades como el mismo secretario de Educación o la secretaria en este momento. Ya han pasado tres secretarios y no nos han querido atender. Nada más nos han dicho que por medio de escritos, por medio de oficios, por correo electrónico, que tomarán en cuenta nuestras aportaciones, y que gracias por participar casi. Claro. Digo gracias por participar casi porque les hemos dado un pliego petitorio de demandas, principalmente cuál es la demanda más importante, ¿no? Uh-huh. Pues la creación de un nuevo órgano rector, ¿no? Un nuevo órgano rector que coordine, que organice y que le pueda dar rumbo a la educación física en las escuelas. ¿Por qué comento esto? Porque en el 2018, como te comenté en un primer momento, teníamos mucha fe de que iban a cambiar las cosas, porque llegaba un presidente democrático, pero en el hecho, en su proyecto de decreto, nos dimos cuenta que fue al contrario, ¿no? Uh-huh. El licenciado Moctezuma, en ese momento, como secretario de Educación, presentaba a la Cámara de Diputados en el proyecto de decreto, en el área que nos corresponde, en el artículo tercero, quería modificar que apareciera ahora el término de activación física en vez de educación física. Tuvimos la fortuna, la oportunidad, principalmente te quiero decir, en primera persona, tuve la oportunidad de participar en la Cámara de Diputados en los foros de análisis para hacerles saber lo que intentaban hacer en este nuevo gobierno del licenciado López Obrador, ¿no? Quitar la educación física, porque también ya venía atrás una nueva materia que ya le implementaron, que se llama vida saludable, no sí, sé si has escuchado. Sí, claro. Sí. Entonces, por tal motivo, luchamos y hicieron lo propio los diputados y no quitaron la educación física, pero sí implementaron la nueva materia de vida saludable. En este momento se vino la pandemia y le hicimos saber en diferentes oficios al licenciado en estos 11 que te comento, uh-huh. pues de la importancia que tiene la educación física, y más por la situación de la pandemia, ¿no? De lo que era toda la parte corporal y mental en el ser humano, que estaba perjudicando mucho, y no nos quisieron ni siquiera escuchar de manera formal, ¿no? Sí. Nos tenía cualquier persona, nos decía, pues sí tiene razón, pero no podemos hacer más. Le solicitamos a la actual secretaria de Educación, la profesora Leticia Ramírez, en aquel momento era la directora de Atención Ciudadana a la Presidencia, una audiencia, y tampoco nos recibió. El día 8 de octubre pasado, que fue el día del educador físico, el 7 de octubre, para ser más exacto, dirigimos el oficio número 11, en el cual hicimos saber lo que te acabo de comentar, ¿no? Que le hicimos la petición, como sabemos que el presidente está muy ocupado, sí. Por lo menos a la directora, a la licenciada Leticia Ramírez, y estamos esperando ahorita a ver qué nos comenta, ¿no? Al momento, en la situación de formación en la Escuela Superior de Educación uh-huh. Física, te comparto que ya metieron de forma curricular el inglés. ¿Qué quiero decir con esto, no? O sea, que pues nos han vendido que pues es un proyecto de orden democrático, y nos damos cuenta, los que estamos inmersos en el tema, que es seguimiento al anterior. Seguimos trabajando los profesores de educación física con el plan de estudios del 2017 en la actual administración. ¿Qué quiere decir esto? Que pues realmente, pues como no nos pudieron quitar, metieron la materia alterna de vida saludable, pero sin los perfiles adecuados para impartir la clase. Claro. Sucede que los maestros de grupo están impartiendo la clase de vida saludable. Todavía que todas las asignaturas que dan ellos, y aparte vida saludable. En este nuevo ciclo escolar ya pusieron la palabra podrá para que el profesor de educación física dé la clase también de vida saludable, ¿no? Sí. Sí, y te quiero decir que esa materia como tal, pues siempre le hemos dado, porque educación física incluye todo, principalmente pues todo lo que corresponde al cuerpo, ¿no? Y la alimentación, la parte emocional, por supuesto la parte técnico-deportiva, predeporte, deporte, etcétera. No, y además uno de los objetivos de la nueva propuesta curricular pues justamente es integrar esto pues con todas las materias y con todas las propuestas. Es correcto, hablan de una, ya sabes que ahora hablan de una situación de comunidad, ¿no? Uh-huh. Pero realmente están en una cerrazón, o sea, no escuchan. Estamos también, por otra parte, digo que el tema es muy amplio, está la parte sindical. Tenemos 6 años con la misma delegación sindical, cuando sí. Debió haber cambiado hace 3 años. Estamos empujando para que ya el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación saque la convocatoria, porque la están aplazando y aplazando, y esto que va en contra de los estatutos. O sea, va una cosa junto con pegada claro. con la otra. Sí, vaya, y eso de la democratización del sindicato es otro tema, además, ¿no? Que nos tomaría. Por eso te comentaba que yo quisiera decirte tantas cosas, uh-huh. Estoy tratando de concentrar las ideas para dar una reseña general, pero es un tema muy grande, muy amplio. Sí, claro. Precisamente se creó ya a veces de los centros de conciliación laboral, al cual acudimos, y nos comentan que no compete a ellos, porque ellos son para el apartado A. Todos los trabajadores del apartado A son los trabajadores al servicio privado. Y nosotros, como somos trabajadores federales, al servicio del Estado, pertenecemos a apartado B, y eso corresponde todavía al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es una cosa muy diferente, cosa que no han dicho de manera más explícita a la ciudadanía, ¿no? Entonces todos pareciéramos que que ya se van a poder conciliar ahí la problemática sindical, y es un tema muy grande también que estamos viendo, sí. Y que la verdad nos deja un mal sabor de boca, porque no dudamos que el presidente tenga buena intención de hacer las cosas bien, pero sus subordinados, la gente que está bajo de ellos, no deja pasar, no deja ni siquiera que te acerques, ¿no? Entonces realmente lo pudimos ver desde del licenciado Moctezuma para acá, ¿no? Uh-huh. Pero la maestra Delfina, y tampoco nos atendieron, ¿no? Nos atendió un director de atención de asuntos presidenciales, un hombre muy rimbombante, pero la verdad no hizo nada, ¿no? 7 meses y no hizo nada. Tenemos 4 años solicitando las audiencias, Eric. Entonces, es una situación muy, muy grande. Sí, lo quedó muy complicada. Ricardo, se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos quiero preguntarte, ¿cuáles son los pasos que siguen en su lucha? ¿Qué pensarán hacer ante la negativa, etcétera? Ok, 2 puntos importantes. El primero, estamos esperando, porque en el CIENTE dicen que ya va a salir la convocatoria para los cambios sindicales. Antes teníamos una delegación sindical en toda la ciudad. Pretenden ahora ser 16. Estamos preparados para participar como Grupo Democrático de Renovación y todos los grupos más. Es el punto número 1. Y el punto número 2, estamos esperando a ver si ahora sí nos quiere atender la Secretaria de Educación, la profesora licenciada Leticia Ramírez, para exponerle el tema de forma amplia, que ella ya lo conoce, porque como te comenté, yo creo que 11 solicitudes ya rompimos la tercera es la vencida, ya vamos en 11 y vamos a hacer todas las que sean necesarias, termine el gobierno y los que sigan, si no nos quieren atender, porque todo ha sido en un marco de respeto y de disciplina. Hemos sido muy, muy respetuosos a los protocolos que nos marca Presidencia de la República y esperamos a ello, Erika. Vaya, pues, qué tema, ¿no? Que seguramente nos da para todo un foro incluso. Y bueno, por supuesto que le vamos a dar seguimiento. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Y bueno, ojalá nos acompañen más adelante para darle continuidad al tema. Cómo no, Eric, estamos a la orden. Nada más que nos invites y con todo gusto el tema que quieras que ampliemos. Yo creo que tiene para mucho, mucha tela de donde cortar, mucho que compartir a la ciudadanía y que se enteren que pues la realidad es otra, ¿no? Una cosa es lo que mandan en la publicidad, en las televisoras, en los canales, pero la realidad que vimos en las escuelas es muy diferente. Pues gracias por darnos un poco de esta realidad. Muchas gracias, Ricardo Díaz, profesor de Educación Física aquí en la Ciudad de México. Vamos a un corte, pero regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 10:50. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. En la línea de la vida te escuchamos. ¿Quieres dejar o reducir el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas? ¿Necesitas apoyo psicológico en crisis emocionales? Llama a la línea de la vida. ¿Necesitas información sobre salud mental? ¿Padeces de ansiedad o depresión? Llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Hemos atendido a más de 1,000,000 de personas. Estamos para ayudarte. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará. quedará, otro crimen quedará sin resolver. Gracias por continuar con nosotros aquí a través del 97.3 FM. También estamos en línea en laboradora.org. Y fíjate que te platico que ante los amparos promovidos justamente contra el pilotaje del nuevo plan de estudios para educación básica, pues la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, señaló pues que suspenderá este proceso. Esto fue durante la reunión nacional de autoridades educativas celebrada esta semana de manera virtual, y bueno, donde la titular de la dependencia indicó que de manera temporal y en respeto al Estado de Derecho, pues no se aplicará el programa piloto del plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria sin que represente la renuncia de la SEP a la defensa legal correspondiente. Recordemos que, bueno, pues este pilotaje tendría que haber iniciado este final de este mes y, bueno, pues estaría compuesto por más de 900 escuelas que comenzarían con este proceso. Y bueno, comentó que la SEP interpuso los recursos previstos en la ley, de los cuales espera pronta resolución a favor del interés superior de las niñas, niños y adolescentes del país, pues misma que será del conocimiento oportuno de todas las autoridades educativas. Finalmente, pues ha precisado que si bien pues se suspende el programa piloto de manera temporal, la formación continua para docentes sobre el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria se realizará conforme a lo establecido en el calendario escolar 2022-2023. Y bueno, cabe recordar también pues justamente que el pasado 2 de octubre la dependencia advirtió que continuarían con este proceso a pesar de los recursos legales. Advertían justamente que en tanto continúa el proceso legal, la SEP seguirá la implementación del programa piloto del nuevo plan de estudios para educación preescolar, primaria y secundaria en 960 escuelas del país. Y bueno, finalmente han decidido pues no avanzar con ello. Y miren, esto parece que le cae como anillo al dedo a la Secretaría de Educación Pública, porque desde hace tiempo diversos académicos, investigadores, docentes, miembros de la comunidad educativa han pedido, han exigido que presente la Secretaría de Educación Pública los materiales con los que iniciará este pilotaje, pues todo lo que tenga que ver con ello, los materiales, los libros, cómo han sido las capacitaciones, cómo ha sido la vinculación con las escuelas, cómo la comunidad, cómo será, bueno, esta implementación, cómo lo tomarán los niños, en fin, muchísimas pendientes, muchísimas dudas que todavía hay al respecto, que finalmente la Secretaría de Educación Pública no había respondido. Pero es hasta justamente esta semana y a raíz de esta denuncia, pues que paran todo no van a mostrar nada más, y bueno, pues nos quedamos todavía con muchas dudas respecto a lo que esto sucederá y de lo que pasará con todo ello. Y vaya que resulta importante porque justamente pues ya se iba a implementar y ahora no tenemos nada, ¿no? Pareciera que se están haciendo el juego la una a la otra institución. Y qué bueno, pues hay opacidad en esta información, no hay una comunicación clara de lo que está sucediendo, y vaya, pues que esto genera más conflictos, más dudas que respuestas. En fin, vamos a darle seguimiento, por supuesto, y le vamos a dar una puntual atención a este tema, porque pues finalmente el pilotaje es lo que viene a encabezar la reforma educativa del gobierno de López Obrador. Es el aterrizaje de lo que han llamado Nueva Escuela Mexicana, y bueno, si es así, pues no tenemos la certeza de lo que esté sucediendo al respecto. Vaya que el tema educativo sigue siendo muy calentito, sigue estando en el ojo del huracán, y bueno, pues con todas estas acciones, pues no sabemos hacia dónde está tomando el camino del país. En fin, pues ha terminado nuestro programa. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado aquí a través del 97.3 FM. Te invito también a que sigas la programación y que te conectes a través de La Otra Educación, de lavoladoraradio.org, las redes sociales de tu servidor, Eric Juárez Pineda, y por supuesto las redes sociales de La Otra Educación, donde todos los días pues vamos continuando con el proceso educativo, con el fortalecimiento de este debate, y lo vamos haciendo más amplio e incluyente. Por favor, únete a este debate, porque finalmente la educación es un tema que nos interesa a todas y todos. En fin, deseo que tengas una excelente semana, que tengas pues un muy buen fin de mes, y pues nos seguimos escuchando a través de esta frecuencia. Por favor, cuídate mucho y quiérete mucho. Esto fue La Otra Educación. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.